del lucero que es dueño de mirar en su valle la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, valles que se levantan, carnavales cuantíos con un pueblo que inspira. ¡Ay, Cali, pachanguero! ¡Cali, luz de un nuevo cielo! ¡Cali, pachanguero! ¡Cali, luz de un nuevo cielo! Y es por eso que espero que los días que lejos en mi ausencia, sabes bien que la quiero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando enfrente de mí tus montañas no vi. Que toque, toque, toque, toque, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que miren, no me voy más ni por mí. Permite que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta. Me arrebata su presencia, me lastima su ausencia. Qué noche tan bonita, si me dan sus callecitas. De Cali, Cali, señor y señora, lo demás es loma. Sergio Chiquitín López, ¡gózalo! ¡Ajá! ¡Y sigue el sabor! ¡Muévalo! Musiquera, ni siquiera, ay por Dios, vamos a...